Hola compañeros y compañeras y a toda la audiencia de Farco. Trabajadores de Molinos Minetti convocan a una nueva movilización. Este miércoles, desde las 18 horas, los trabajadores y trabajadoras de Molino Minetti se van a concentrar frente al patio Olmos para exigir el pago de salarios adeudados. Escuchamos a Maximiliano Gómez, delegado de la Unión Obrera Molinera Argentina. Que no hemos tenido respuesta parte de lo que es el Ministerio de Trabajo. Y bueno, nosotros ya estamos con una deuda de promedio 2 meses entre personal quincenal, mensual y mensual para el convenio. Bueno, lo que estamos planteando es reclamable en Casa de Gobierno la movilización, que se cumpla la ley, simplemente, que se cumplan los acuerdos que se firmaron oportunamente entre el sindicato, la empresa y los delegados para el pago de los haberes adeudados. La verdad estamos en una situación ya muy prolongada de esto y nos está volviendo fuertemente el tema de esta falta de la empresa. La movilización va a ser el miércoles a las 18 horas, la concentración en Patio Olmos, y de ahí vamos a movilizar hasta el canal, hasta Casa de Gobierno. Pero nosotros, los trabajadores de Minetti, vamos a marchar ya antes, desde la Puerta del Molino. Desde las 16 horas vamos a marchar hasta Patio Olmos. Hoy estamos invitando a todos los desocupados, porque no queremos desocupados en familias en la calle, estudiantes, centro estudiantes, jóvenes precarizados y sindicatos, partidos políticos y demás activismos y organizaciones para marchar juntos hasta Casa de Gobierno. Eso a las 18 horas en Patio Olmos. Los trabajadores denuncian que la falta de pago es consecuencia del contexto económico que estamos viviendo, que la patronal de José Minetti es un claro ejemplo de la especulación financiera, sin declarar la crisis preventiva ni mostrar sus libros contables, retiene los sueldos, vacía y desvía los fondos. Además, los trabajadores de Córdoba se solidarizan con la misma lucha que están dando los trabajadores azucareros de la empresa José Minetti, que posee el ingenio Bellavista en la provincia de Tucumán. Informaron Carmen Calderón y Emilia Calderón desde Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.